Qué hermoso culto que estamos viviendo, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo en esta mañana? ¿Saben que Dios siempre está dispuesto a hacer algo? Porque esa es su función, es Dios. Él todo lo puede hacer, Él todo lo hace. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y si tú has venido a buscar algo de parte de Dios en esta mañana, yo quiero decirte que prepárate, porque hoy te lo vas a llevar. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Le doy gracias a Dios porque un día más puedo estar delante de su presencia, pudiendo trazar la palabra de Dios, que el Señor me esté ayudando para que realmente el mensaje de hoy pueda ser de bendición para, primeramente para mí y para cada uno de ustedes. Dios está en este lugar y lo debemos de creer porque Él está haciendo obras a cada momento. Y vamos a abrir un texto muy conocido por cada uno de nosotros, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. El Señor está buscando valientes. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué no le decís al que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente? Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo. Porque Dios está buscando valientes. Tomen asiento en el nombre de Jesús. El Señor está buscando valientes. ¿Habrá alguno en esta mañana? Oh, aleluya. ¿Saben qué? A la mayoría de nosotros, los cristianos, nos fascina la palabra guerra. Amén. Cuando ustedes escuchan la palabra guerra, automáticamente su mente comienza a volar y comienza a pensar en la batalla del Señor, en la guerra constante que cada uno de nosotros tenemos. Y a veces lo reflejamos con los cantos, con alabanzas. Sin ir más lejos, hoy estuvimos cantando que Dios es nuestra fortaleza, amén, nuestro escudo. Cantamos constantemente cánticos de alabanza que nos inducen a la guerra, que nos muestran la guerra del Señor. Pero cuando muchas veces pronunciamos esta palabra y estamos en medio de una batalla, y cuando hablamos de una batalla, hablamos de problemas, situaciones, dificultades, cosas que nos pasan a diario, muchas veces cedemos y caemos o peleamos y nos levantamos. ¿Amén? Muchas veces caemos y cedemos o a veces nos peleamos y nos levantamos. Porque hablando de la batalla, de la guerra y de los soldados y de tantas otras cosas, ahí la Biblia nos enseña de hombres que eran los valientes de David. ¿Cuántos conocen a los valientes de David? ¿Lo conocen? Bueno, ¿cuántos han leído, mejor dicho? Bueno, al leer y reflejarse a veces uno comienza a conocer. ¿Quiénes eran estos hombres, los llamados valientes de David? Y en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 23, del verso 8 en adelante, nos nombra a tres personajes. Uno se llama José Basabet. Es un poco difícil de pronunciar. Este personaje o este hombre era el jefe de estos tres valientes de David y dice la Biblia que solo con su lanza luchó y mató en una sola batalla a 800 hombres. ¡Wow! Imagínense, ¿no? Un hombre peleando con 800 hombres. Y él dice que luchó y los mató. Luego sigue diciendo la Biblia y nos nombra a Eleazar, que fue de los tres el que no retrocedió ante la amenaza de los filisteos. Ustedes saben de que el pueblo de Israel constantemente estaba en batalla y en guerra contra los filisteos. Y dice la Biblia que él se mantuvo firme, que peleó tanto contra los filisteos que en su mano se quedó pegada la espada. Parece un cuento de hadas, ¿no? Un cuento para chicos. Es como que agarraba la espada, la sujetó de tal manera, tan fuerte, que después de haber matado y cortado y luchado, esa espada se le quedó pegada a la mano. Y en tercer lugar aparece un tal Sama, que fue el único que quedó del resto del ejército hebreo, de lo que fue lo que se llamó la batalla del sembrado de lentejas, ya que los demás habían huido ante la amenaza de los filisteos, y el relato nos dice que él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Imagínense, cuando los filisteos avanzaban, cuando venían a guerrear, muchos de los que estaban en el ejército, dice la Biblia, que huyeron, que salieron corriendo. Pero ustedes saben de que estos hombres no podían haber logrado lo que lograron si no estuviera Dios a su lado. ¿Amén? Si Dios no hubiera estado al lado de estos hombres, ninguno de ellos pudo haber logrado lo que logró. Nadie humanamente hubiera hecho y hubiera logrado lo que estos hombres lograron. Era porque Dios estaba con ellos, porque Dios peleaba a su lado. De otra forma hubiera sido imposible. Hubiera sido casi inimaginable de poder haber logrado lo que estos hombres lograron. Ustedes saben de que cada uno de nosotros nos identificamos constantemente con la lucha y la guerra. Porque ¿cuántas veces hemos hablado con hermanos y le preguntamos, ¿cómo andás, hermano? Y en lucha, luchado, en lucha, batallando. Es como que uno está peleando constantemente. Todos los días uno sale a pelear. Cada minuto de nuestra vida sale peleando. Peleando contra el tiempo, peleando contra las cosas que nos suceden cada día, que perdemos el colectivo, que llegamos tarde, que el tren se para, que peleamos constantemente. Peleamos con el trabajo, peleamos con los empleados, peleamos con los jefes, peleamos con todo el mundo, peleamos. Constantemente estamos peleando. Pero la victoria, ustedes tienen que saber, que no es nuestra. La victoria no es nuestra. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Mientras que muchos pueden retroceder, hoy sigue habiendo personas en este tiempo como aquellos tres hombres. ¿Y saben qué? Dios está buscando valientes. ¿Cuántos valientes puede haber en esta mañana, en este lugar? Dios está buscando valientes. Cada uno tenía una característica muy especial, pero había uno que reflejaba la vida del cristiano en determinadas situaciones. Y vamos a hablar en esta mañana de este tal Sama. Amén. Dice la Biblia de que Sama tenía un pequeño lugar, la cual había sembrado lentejas. Y uno se imagina un pequeño campo que había que prepararlo, preparar la tierra, preparar la semilla, sembrar, arar, después luego cultivar, regar, cosechar. Era un trabajo tremendo, porque en aquella época no había los elementos que hoy conocemos, como las cosechadoras y como tantas otras cosas. Todo se hacía al pulmón, a mano. Era un trabajo tremendo el ser, el cultivar y el sembrar y estar en el campo. No era tan fácil, y mucho menos estando en guerra, porque constantemente estaban atentos y alertas, porque en cualquier momento los filisteos los atacaban. Venían por las noches y querían atacarlos, incendiar sus casas, incendiar sus sembradíos, provocar los desajustes para que el pueblo de Israel comience a desmayar y a desfallecer. Ustedes saben de que en este pasaje que nos habla en el libro de Samuel, los filisteos atacan, pero saben una cosa, no atacan cuando, fíjense en la inteligencia y la imaginación y la preparación de este pueblo, no van a atacar cuando el sembradío está recién creciendo. Ellos van a esperar que esas plantas crezcan casi hasta la cosecha y luego van a tratar de incendiar y tratar de destruir. Y si esto nosotros lo llevamos a nuestras vidas, ustedes saben de que el diablo muchas veces nos ataca, no cuando empezamos a orar, no cuando empezamos a predicar, no cuando empezamos a abrir una casa y comenzamos a enseñar la palabra de Dios, no nos ataca cuando comenzamos a repartir tratados, o comenzamos a congregarnos, o comenzamos a visitar, o comenzamos a hacer tantas cosas que el Señor demanda de nosotros, nos ataca cuando ya la bendición la vemos ahí, cuando ya la bendición estamos viéndola, ahí nos ataca. ¿Amén? ¿Cuántas veces ha pasado de que me ha pasado a mí de ver reuniones de hogares llenos de hermanos, llenos de personas que no conocían a Cristo, y de un momento a otro esas personas se fueron? Esas personas por distintos motivos comenzaron a quedarse. Hermanos que tal vez conocieron al Señor, uno comenzó a aconsejar, comenzó a enseñar, comenzó a discipular. Cuando comenzaron a caminar solos, de un momento a otro desaparecieron. ¿Cuántas personas han venido y hemos orado por ellos y han recibido la sanidad en su cuerpo? ¿Han recibido la solución a sus problemas? ¿Han conseguido trabajo? ¿Han solucionado sus problemas familiares? ¿Han solucionado sus problemas de adicciones? Y luego se fueron. El diablo no ataca cuando uno comienza a sembrar. El diablo no ataca cuando uno comienza a cultivar. El diablo ataca cuando uno va a comenzar a cosechar. ¿Amén? Pero fíjense en lo que hizo este hombre. Dice la Biblia de que él se paró y él peleó y él luchó. El pueblo salió corriendo, despavorido, con miedo. No tuvieron el valor para defender lo que era suyo, lo que era suyo. Lo dejaron todo en las manos de los filisteos. Y a veces hemos escuchado dichos de que dicen de que cuando un soldado huye sirve para otra guerra. ¿Amén? ¿Han escuchado eso? Pero sin embargo, este no es el caso porque el pueblo nunca peleó, sino salió corriendo antes. Salió corriendo antes, no se enfrentó a los filisteos. Solamente quedaron estos hombres para enfrentar, luchar y defender lo que el Señor le había dado. Si nosotros nos ponemos a pensar en determinados momentos, cuando vienen problemas a nuestra vida, ¿nosotros los enfrentamos o salimos corriendo? ¿Batallamos o nos quedamos quietos a ver qué pasa? ¿Saben qué? Le dejamos muchas veces servido a Satanás las bendiciones que Dios nos da cada día. ¿Por qué? Porque no luchamos. Porque el diablo, ¿qué dice la Biblia? Viene a robar, a matar y a destruir. Viene a quitarte lo que es tuyo, lo que Dios te prometió, lo que Dios preparó para tu vida. Él viene para robarte, para destruirte, para debilitarte, para que tú te quedes y pierdas la salvación de tu alma. Por eso tenemos que tratar de no dejar como este pueblo y no correr, porque el diablo no nos puede robar la bendición. El diablo no nos debe robar la bendición. El diablo no está para robarnos. El diablo está para huir delante de la presencia de Dios, delante de su pueblo, delante de sus hijos. ¿Amén? El diablo ya fue vencido. Este hombre, Sama, se paró en medio del campo y luchó. No corrió, lo enfrentó, defendió lo que tanto trabajo le había costado. No se quejó, actuó. Su decisión fue rápida y acertada. Dice la Biblia que se paró en medio del campo y peleó. No sabemos cuántos eran los filisteos. Podían haber sido 10, 20, 50, 100, 200. No sabemos la cantidad. La Biblia no nos dice la cantidad. Pero lo que sí nos dice la actitud de este hombre de pararse y defender lo que le pertenecía. Hermanos, nosotros nos tenemos que parar y defender lo que nos pertenece. Las promesas que Dios nos da cada día son nuestras. Y tú y yo debemos de pararnos, pelear y defender lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No nos conformemos solamente con la salvación. Defendamos las promesas que Dios tiene para su pueblo y para sus hijos. Amén. Debemos de ser valientes. Sigue diciendo la Biblia que él mató a los filisteos y Jehová le dio la victoria sobre sus enemigos. Tal vez este hombre Sama dijo, tal vez muera yo en el intento, pero no importa. Mejor muero en el intento que otros mueran de hambre. Él sabía muy bien lo que le había costado lograr esa bendición. Él sabía muy bien el tiempo que le había llevado sembrar, cultivar, hasta que ese cultivo crezca y esté justo para cosechar, para bendición de su familia. Él sabía muy bien todo lo que le había costado y por nada del mundo lo iba a dejar. Tal vez, ¿cuánto te ha costado llegar a la iglesia? ¿Cuánto te ha costado conocer a Cristo? ¿Cuánto te ha costado dejar ciertos hábitos que venías y que cuando llegaste al conocimiento de Dios los dejaste? ¿Cuánta bendición has recibido de parte de Dios? ¿Has formado una familia? ¿Tus hijos están en el camino del Señor? ¿Has conseguido un trabajo? ¿Dios te ha sanado? ¿Cuántas bendiciones has logrado en el Señor? Por eso, hoy Dios te dice que te debes levantar como valiente y debes defender lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha prometido, y esas promesas que todavía no han llegado están a la puerta para que tú la puedas recibir. ¿Amén? Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuál fue la inspiración que tuvo este hombre? Porque muchos de nosotros siempre miramos y nos inspiramos en alguien. Amén. Yo a veces miro a aquellos grandes predicadores y siempre soñaba con decir, algún día quisiera ser como ellos. O esos grandes maestros. O aquellos que cantan, me gustaría cantar como ellos. O tocar como aquellos. Siempre uno tiene una fuente de inspiración. Siempre alguien se quiere parecer al otro. ¿Sí? Nosotros cuando se produjo esa revolución musical y comenzamos a escuchar otro tipo de música, muchos jóvenes nos queríamos parecer a esos cantantes. Es más, algunos se vestían, algunos hablaban, algunos gritaban, algunos saltaban como aquellos cantantes. Uno tiene... siempre tiene algún reflejo, alguna fuente de inspiración. Pero ¿cuál fue la fuente de inspiración de este hombre, de este tal Sama, que tomó esa determinación de defender lo que era suyo? ¿Saben cuál fue? Él se acordó de que un día un jovencito llamado David no se acobardó delante de un gigante llamado Goliat. Y lo enfrentó valientemente con la confianza que Dios da a sus valientes. Esta era la inspiración de Sama, David, su rey. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Si para este hombre era David, para nosotros es Jesucristo. Amén. Él es nuestro rey. Él es el que venció en la cruz del Calvario. Él es el que hizo todas las cosas. Él es el que nos dio el título de reyes y sacerdotes, de ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él es tu fuente de inspiración. Por eso nosotros podemos hacer dos cosas. Punto número uno, podemos salir corriendo como ese pueblo. Cuando vieron al ejército que se le venía encima, lo primero que hizo, huyó y los dejó. Vayan ustedes. Recuerdo la primera vez que tuve que orar por un endemoniado, una persona que tenía un demonio en su vida. Éramos varios que estábamos ahí orando, pero andá vos. Me empujaron. Siempre recuerdo ese momento, estábamos en un campamento y se había manifestado una persona con un espíritu y la habían sacado afuera del lugar donde estábamos participando del culto y éramos varios los que estábamos orando ahí, pero no, me empujaban, andá vos. ¿Y cuál era la primera reacción que tenía? Era de miedo, de temor, porque no había nunca enfrentado una situación de esa naturaleza. Porque tal vez no estaba preparado, había visto, pero nunca había participado de situaciones como esa. Pero me empujaban un poco más, yo decía, no, y me empujaban. Me empujaron de tal manera que me puse ahí adelante y no sabía qué hacer. Como una vez dijo nuestro hermano Jorge Esteves, a veces uno mira para el costado, mira para allá, lo único que nos queda es mirar para arriba, porque no vemos otra cosa. No tenemos otra forma de hacer la obra de Dios si no miramos hacia el cielo. Si no pedimos la ayuda de Dios, porque hay ciertas situaciones en nuestra vida que no podemos ver más allá. Todo está oscuro, está encerrado. Pero como dije al principio, la victoria es del Señor, no es nuestra. La victoria es del Señor. El Señor nos dio la victoria en esa noche y pudimos orar por esa persona y quedar totalmente liberada. No fui yo, sino fue el Señor. De ese momento comencé a aprender de que el diablo lo primero que hace es nos pone miedo, nos paraliza, trata de frenarnos, trata de frenar la obra de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que puedas quitar el miedo de tu vida. No tengas miedo. No tengas miedo de hablar del Evangelio. No tengas miedo de hablarle a otra persona. No tengas miedo de orar. Porque Dios estará contigo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Tú eliges o salir corriendo o pelear. Tú eliges. Los valientes de David no fueron siempre valientes. Y eso lo sabemos porque en algún tiempo fueron gente común y corriente. Si leemos en 1 Samuel capítulo 22, del 1 en adelante, nos habla de una famosa cueva llamada Adulam. Y yo buscando un poco acerca de esta cueva, nos habla de que era un lugar húmedo, un lugar protegido, entre medio era como algo enclavado en la roca. ¿Y quiénes estaban allí? Había vagabundos, exiliados, amargados, endeudados, gente que se había huido, que se había, como quien dice, rajado por no enfrentar a los problemas. Muchas veces nosotros nos rajamos y no queremos enfrentar a los problemas. Amén. En esta mañana Dios te dice que salgamos de esa cueva, que nos levantemos como valientes y que comencemos a caminar en el camino del Señor. Ser valiente no significa no tener miedo a nada, significa ser y enfrentarnos a lo que más miedo tenemos. Eso es ser valiente. El temor es algo humano, pero dice que el amor de Dios en nuestras vidas echa fuera el temor. En esa cueva David estaba huyendo de Saúl y él encontró refugio en esa cueva. Adulán quiere decir testimonio para ellos. Por eso debemos de ser de testimonio para aquellos que no conocen a Cristo y poder mostrarle el poder de Dios. Dice también la Biblia, ya para terminar, en Deuteronomio capítulo 28, verso 13, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Fíjense, y estarás por encima y no estarás por debajo. Pero hay algo que tenemos que hacer. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los cumplas y los guardes. Dios está buscando valientes. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran pelear la buena batalla. ¿Saben cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? Es de cómo nosotros reaccionamos ante una caída. El éxito no es siempre que te vaya bien y que logre lo que te propongas. El éxito se logra cuando uno cae, cuando uno fracasa, cuando uno está en situaciones terribles, de levantarse, de poner en su corazón, de decir: yo quiero caminar, yo quiero salir adelante. Alguien dijo alguna vez, y le preguntaban: ¿cómo estás? No estoy caído, no estoy tirado. ¿Me estoy parando o me estoy levantando? Queriendo decir que jamás, por más que uno tropiece, por más que el diablo te haga caer, por más que el diablo te muestre cosas difíciles, por más que te sientas mal o te sientas afligido, jamás, jamás te quedes en el suelo. Levanta tu cabeza, endereza esas rodillas y comienzas a caminar, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Por eso, Dios está buscando valientes. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y hoy hemos cantado que el Señor está en este lugar. Que el Señor está en este lugar. Que está para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Y luego cantamos: tú eres mi escudo y mi fortaleza. ¿Cuántos creen que Dios quiere sanar en esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios quiere librar y romper toda obra de maldad? Yo te voy a pedir que pases aquí adelante y vamos a orar para que el diablo salga huyendo de este lugar. Para que el Señor pueda romper toda obra de maldad, para que Él pueda sanar, para que Él pueda librar, para que realmente nosotros podamos ser cabeza y no cola. Amén. Para que nos podamos esforzar y ser valientes. El día viernes estuvimos escuchando acerca del perdón. Y ser valiente es saber ir a pedir perdón. Eso es ser valiente. Eso es tener valentía, no tener temor, no ser un fracaso. Y solamente Dios está buscando a aquellas personas que sean valientes.